comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja tenim les 12:32 del migdia, estàs en casa en la sintonia de la 97.7 ràdio. Esta és la que des de fa 23 anys està al teu costat per a contar-te i en la teua llengua les coses de casa un dia més ben trobats. El dimecres 4 de maig i arranca València Abierta. Dia bonico, esplèndid de primavera, que trobe que demà després ens contarà César Molins i la informació de l'horatge després d'actualitzar les notícies a partir de la una. Ja per a demà l'horatge ja ve plovedor, des del sud baixaran una miqueta les temperatures, anem a tindre una miqueta d'aigua. I molt contents que estem en el dia d'avui per arrencar en felicitat i en bon rotllo, perquè tenim 3.386 abraços radiofònics que donar a 3.386 parats valencians i valencianes menys. Celebrem que este mes d'abril s'ha sigut dels millors en ocupació, encara que hi hagi tanta feina que fer. Sílvia Tomàs, què tal per ella? Molt bé, Ximo, molt bé. Un dia agredolç. Un dia raro, sí, un dia raro. No sé com s'ho ha enterat cadascun. En meu cas ha sigut per la ràdio. I de seguida, en quant he pogut parar, he consultat la web de Levante, el Mercantil Valenciano, per a veure la informació en més profusió, i és que sí, és un dia són d'aquestes notícies que difícil, sí. No esperes, i en el meu cas ha sigut a les 7:30 del matí, més o menys. Estàvem en redacció, César Molins, Juanma Romero, i jo ho he llegit en el moment, ha eixit en la portada digital de Levante. He de dir que no vaig tindre el plaer de compartir en ell moltes converses i que me l'havia creuat en alguna ocasió, però també he de dir que sabia que així en esta casa era un referent i un amic de molts dels companys, que avui estan passant un dia dur. Estem passant tots un dia dur, efectivament. Ahir era el dia de la llibertat de premsa. Uns dies tan complicats en què altres companys, des de Radio Marca, per exemple, estan tenint una situació molt difícil, si no és que finalment tanca l'emissora. El diari El Mundo, ja sabeu, després de tants anys, no ha eixit avui al quiosc per la vaga, per l'ero que estan tenint. I nosaltres, els periodistes, no ens agrada massa parlar de nosaltres mateixos, però el remat, com que acabem sent aquell amplificador de les coses, el comunicador o els comunicadors de l'actualitat del dia a dia, quan ens deixa, és el que estava fent referència a Sílvia Tomàs, un dels grans de veritat, un referent, una veu tan particular, tan especial, que t'ajudava a interpretar la trastenda, el que hi ha darrere de l'actualitat política. Una veu i una ploma tan singular, història del periodisme i un pioner com és el gran Pep Torrent, Josep Torrent, que se'ns ha anat, i tan jove, ens quedem tots en, no sé, en un calfred. La trajectòria de Josep Torrent, com sabreu sobradament, està vinculada al diari El País, que també passa per una situació complicada així en la Comunitat Valenciana, i durant molts anys abans en Levante, el Mercantil Valenciano. Havíem recuperat la seva veu i les seues reflexions al remat des de ja feia temps, també en les seues columnes del diumenge, i amb ell va compartir pues allò de cabalgan juntos com a company de fatigues durant molt de temps el que avui és director del diari Levante, el Mercantil Valenciano, i també porta uns quants anys en les trinxers i pegant tirs en el periodisme en el millor sentit, que és Julio Monreal, que avui ens acompanya. Què tal, Julio? Hola, què tal? Com estamos? Mal dia, no? Te enviaba un WhatsApp esta mañana diciendo no, buen día, ¿no? No, no es un buen día. Es un día estupendo de primavera, pero se nos ha apagado una lucecita a todos, por lo menos a los que estamos haciendo el Levante y a la prensa en general, ¿no? Y se nos ha apagado Pep esta madrugada. Algunos pues sabíamos que era cuestión de, por desgracia, de días o de horas incluso, porque la enfermedad no le ha dejado parar, le apartó del trabajo, finalmente le apartó de la vida, y es lo que sentimos más. Y esta tarde a las 4:30 en la iglesia de La Eliana, en su pueblo natal, al lado justo de donde vivía, pues vamos a despedirle, y seguro que vamos a ser muchos los que vamos a estar allí. Yo, desde luego, y muchos de los compañeros presentes, y muchos más, seguro que se sumarán a este homenaje que hoy queremos dedicar a Pep, que iluminó con su personalidad, su humor, su forma de ser, esta casa durante muchos años y que nos ha seguido iluminando fuera de ella, desde luego, porque a los que le leíamos y los que le seguíamos, pues nos iluminaba cada día y cada tarde y cada noche. 4:30 la cita en la Eliana, la parroquia de la Maite del Carme de la Eliana, donde efectivamente no residía el gran Pep Torrent. Os imagino en esas veladas que también Atre Torrent, Ferran Torrent en les seues novel·les de tant en tant ha explicat i ha traslladat en la seva última Un dinar, un dia qualsevol, de manera ben especial. I no sé, ¿qué anécdota quieres compartir? ¿Qué momento, qué recuerdo quieres compartir con los oyentes de Pep Torrent? Mi experiencia personal es también de aquel que se cruza por los pasillos en aquel caso de Radio Nova, que iba como colaborador y como con tertulio muchas veces, y el cruzarte, la sensación que te estabas cruzando con un gran referente, ¿no? Uh-huh. Escucharle esa voz tan particular, cuando hablaba de la voz también, no solamente la voz en su escritura y su voz tan particular, que a través de la radio era una voz de una credibilidad brutal, pero cuando se agolpaban las ideas en su cabeza a veces costaba entenderle. No sé si también en esas tertulias también nos ocurría con el gran Chino, así era conocido, sí, antes, sí, en la profesión. Sí, Chino, exacto. Bueno, Pep fue mi maestro, yo eché los dientes informativamente con él, porque yo cuando llegué a Levante en 1984, pues él era el jefe de la sección de comarcas. Y entonces él era el jefe, yo el indio, de forma que Pep me decía, tienes que irte a Patró, que hay una fiesta de la sirera, que hay un reportaje allí y tal. Entonces nos íbamos, pues Molines, el fotógrafo, Alexandre, o alguno de los que había, y yo con el coche, y nos íbamos allí y tal. Pep se lo sabía todo. Era una enciclopedia, sobre todo de las tradiciones, de las costumbres, de la gente. Conocía gente en todas partes, en todos los ayuntamientos, te daba una referencia, te daba un teléfono, te daba una palabra amable. Y siempre he recordado, y atendiendo a la invitación que me haces de recordar una anécdota, una lección que no se me ha olvidado y hace pues cerca de 30 años que me la dio. Estábamos tratando un tema bastante complicado, legal y costumbrista, sobre los arrendamientos tradicionales valencianos, que había, que llevaban su propio fuero. Ahora que estamos hablando del derecho foral valenciano, pues había una normativa que a veces no estaba reflejada en escritura, y que era una costumbre de arrendamientos tradicionales, de pequeños minifundios y tal. Bueno, y nada, me puso en contacto con otra persona, con el presidente de los arrendatarios históricos, que por desgracia ya falleció hace unos años, y abordamos en el periódico cómo hacerlo, cómo trabajarlo y cómo reflejarlo, porque había una sentencia que había anulado ese derecho foral, ese tipo de negocio, de contrato, que se celebraba sobre todo en la huerta. Y entonces el director, que entonces era Ferran Belda, pues que decidió que el tema era tan potente como para llevarlo en portada. Y los lectores no estarán familiarizados, pero los periodistas que nos escuchen, pues seguro que sabrán que nosotros estamos sometidos a la dictadura del maquetariado, que decimos, que es el número de letras que nos caben en un titular y el maquetador no nos deja que pongamos más. Pues el maquetador de entonces nos puso una prueba de fuego, que era titular en, no sé si eran 14 o 15 caracteres en dos líneas, en lo que era la cabecera de portada, cuatro columnas. Y yo decía, pero Pep, ¿cómo vamos a meter ahí una cosa tan complicada? Si la palabra arrendamiento ya se consume toda una página, una... Y entonces se mete, entonces se podía fumar en el despacho todavía. Y se pone su cigarro en la boca y me dice, ya tengo la solución. Y se pone a escribirlo sobre la maqueta y escribe, la palabra ya no es ley en Lorta. Toma. Yo me quedé, dije, bueno, siempre lo he recordado, porque fue una lección... Que digo, fíjate, qué cosa tan sencilla, qué cosa tan... Intentamos siempre explicar las cosas con sus palabras, buscando en el diccionario, buscando sinónimos, y el tío... Los tecnicismos... Bueno, fue una cosa sencilla, directa, comprensible por todo el mundo. Pues así era Pep. Eso sí, quiero recordar ahora, la palabra ya no es ley en Lorta, me acordaré toda la vida. Titular maravilloso. Maravilloso. Pues ese fue, en la edición del periódico, fue a cuatro columnas por arriba en dos líneas, explicando con un subtítulo lo que había pasado ya en términos más nominales, ¿no? Más explicativos. Pero recuerdo mucho aquello, y no hoy, lo recuerdo muchas veces cuando me enfrento a un titular de esos imposibles, digo, ¿qué pondría Pep? Pues con esa frescura y ese genio, porque tengo que decir aquí que Pep era un renegón de mucho cuidado. Pep iba por el pasillo, iba haciendo él solo, ¿no? Y bueno, pues tenía un genio entrañable, no se comía a nadie, pero renegaba. Lo conocíamos porque era muy renegón y aún así pues nos lo queríamos mucho y le echamos mucho de menos. la Vera està molt orgullós també de veure ser titular en Levante, el Mercantil Valenciano, en València, eh? La paràbola ja no és ella, en l'Horta també, ahora, en València ahora estaria en la edició en valenciano, estaria en valenciano. Absolutament. Però bueno, aquell salió en castellano i des de luego habría sido igual de bonito, igual de lección. Bueno, se n'ha anat un referent i una gran veu del periodisme, se n'ha anat el Chino, el gran Josep Torrent. A les 4:30 aquí vull anar-la, és la missa funeral en l'església, en la parròquia del Mare Déu del Carme de la Eliana. Pues gràcies, Julio, per la pinzellada i, bueno, pues gràcies al treball d'ells, no? Anem avançant, no? Desde luego que sí. Administraremos como mejor podamos su legado y intentaremos estar a la altura de su magisterio. Gracias. Un placer. Gràcies, Silvia. Una paradeta perquè tenim a la professora Maite Mercado, así, per a parlar de l'actualitat de la tele. En un minut. València Abierta, donde todo lo que pasa es lo que escuchas. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Ahorita 16 minutos y arriba a la una de la vesprada, sona la sintonía de la serie Friends, sona música de tele, pero a hablar en Maite Mercado, ella es, bueno, es de l'ofici, es profe, doctora en periodisme, y sobre todo nos encanta porque fa la columna semanal, y de vegades dos, no sé si esta semana también, pero moltes semanas dos, siempre, el Levante y el Mercantil Valenciano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? ¿Bien? Aquí ¿todo estoy bien? Sí, bien. Día raro, ¿verdad? Sí. Días raros en general para la profesión, ¿verdad? Sí, ahí justamente que era el 40 aniversario del país y eso no ha salido al mundo. Ayer estuvieron en huelga y sí, días movidos. Vamos sí. Con Radio Marca también. Sí, claro. Está periodismo en deportivo en pie de guerra y se nos va el Chino. Bueno, Pep Torrent, bueno, vamos nosotros a lo nuestro. Hoy tu columna en el diario Levante habla de sorpaso. En este caso no se trata de un sorpaso electoral, sino de audiencias televisivas, y tiene que ver con que el estreno de Bertín Osborne con ese Tu casa o la mía, que viene a ser la versión del que hacía en Televisión Española, arrancó con una audiencia regulera con Ágata Ruiz de la Prada y Pedro Jota, pero le ha dado la vuelta, le ha dado el sorpaso realmente a la embajada, ¿verdad? Sí, sí, le pegó un vuelco a las audiencias el lunes, porque bueno, yo ya lo dije la semana pasada, que tenían que haber empezado con Fran Rivera, porque sabía que lo habían grabado, y claro, Fran Rivera es un personaje muchísimo más potente para el espectador de Telecinco y para ese tipo de programa que Ágata y Pedro Jota, por mucho que a nosotros pues nos interese a lo mejor más, pero no es un personaje tan... Es que Fran Rivera lo tiene todo, ¿no? O sea, es... tan famoso, su madre habló de Paquirri, de la muerte de Paquirri, de la muerte de su madre. Bueno, yo creo que por eso tuvo tanta repercusión, además en la finca. Porque quieras que no, el lugar, en este caso, mi casa es la tuya, la casa era la finca de Ronda de la familia Ordóñez, donde están enterradas las cenizas de Orson Welles, del propio Ordóñez. O sea, era todo un entorno idílico, muy bonito la realización. Luego en la plaza de toros de Ronda también estuvieron. O sea, realmente el programa gustó mucho a la gente. Desde luego, tuvo una audiencia realmente bárbara y con momentos muy especiales. Coincido contigo, el hecho de que fuera en la finca, con los recuerdos familiares, las fotografías familiares, con los lugares, que tiene ese añadido especial que el programa desde luego le da. ¿Y de qué habló? Bueno, de tantas cosas. De su madre también, de Carmen, por supuesto. Ella era buena, pero buena de verdad, con un corazón que no le cabía en el pecho. Nunca le hizo daño a nadie, jamás. Como madre muy estricta, ¿eh? A mí me daba... ¿Así? ¿Así? Sí. Nosotros nos educó... Bueno, la idea era escoltar, en efecto, el audio del vídeo en el que Fran Rivera y Bertín Osborne saben hablan de esa madre, pero bueno, pues pero alguna cuestión técnica que no se ha revisado o alguna cosa que no sé qué pasa, pues no se me escoltan. Sí, no se escoltaban. Era una cosa inaudible. Bueno, ¿tú conocías a Carmen Ordóñez? Pues claro, sí, mucho. Y conservo, además, a mí fue de los personajes que, tantos años pasando por Tómbola, me dejó un impacto personal más especial, porque una mujer con un aura realmente muy particular, y todavía conservo, lo digo de vez en cuando me preguntan por ella o cuando sale a la conversación, guardo un recuerdo que me trajo de su querido Rocío y lo llevo junto con un pequeño paquete de amuletos y de cosas personales, lo llevo siempre en la mochila de trabajo, digamos, siempre lo llevo. Sí, Carmen le tuve muchísimo cariño y Fran se enfadó muchísimo conmigo. ¿Ah, sí? Muchísimo. ¿Por algo que pasó un mosqueo en el programa? Terrible. Sí, ¿en dónde estás, corazón? ¿Ah? Sí, ¿dónde estás, corazón? ¿Te riñó? A ver, bueno, me riñó, me llevó a los tribunales. Ah, bueno, fue más. Me llevó a los tribunales. Sí, era la época en la que Frank lo convenció. A ver, en el programa, bueno, efectivamente, sí, en general, fue el sí, momento sí, del fallecimiento de su madre. Ah, sí. Y nos demandó. Y nos demandó a todos. Fue un momento en el que también estaba pasando un muy mal momento. Y en el que obviamente los programas de corazón nos dedicamos a hurgar de la muerte. Claro, es que él en aquel momento lo recuerdo. Era muy delicado, pero muy ¿qué otra cosa espera uno de un programa? Ahora lo asume, dice. Con normalidad. Dice, en aquel pues, momento. Estaba enganchada a la cocaína y tal, pero claro, en aquel momento nadie. O sea, todos ahí se decía con cuidado y tal, pero él no quería que se dijera, ¿no? Lo estaban todos ocultando que había sido por causas naturales, que tal. Bueno, todo el mundo lo sabía, pero no se atrevían a decirlo en voz alta. Ahora sí. Ya ha pasado el tiempo, él mismo lo dice y. Creo que ha hecho un trabajo psicológico importante de soltarlo, claro, de reconocerlo, de asumirlo. Ha tenido un crecimiento personal muy importante. En aquel momento era enemigo declarado de toda la prensa del corazón. Sí, sí. Tuvo rifirrafes muy potentes, físicos incluso, con algunos fotógrafos, y estaba realmente en un estado de nervios. Acabó bien. El juez terminó reconociendo que obviamente era un personaje y un público. Espacio en el que lo me razonable era mentiras, de lo que se trataba y se trataba de información inherente, digamos, al género, y que aunque las circunstancias eran dramáticas y especialmente comprensibles en su caso, pues no había lugar y no hubo caso, ¿no? Menos. Pero sí, fue realmente duro. Pues bueno, él estuvo muy, muy sincero, de sí. Verdad, me pareció ver otro Fran, creo que le ha venido muy bien a esa imagen vida, que todo. Él también dice, es que todo el mundo parece que soy el malo harto. De la película, sí, que estaba como que harto. Harto de ese. Bueno, cambiando el chip, fíjate, es tan sencillo como eso. Y se tira una hora y una entrevista de una hora contándolo todo. Así lo es. Que no había querido contar. Es verdad que Bertín consigue una complicidad. Yo creo que es el gran valor que tiene el programa y el entorno, ¿no? Por claro, las vivencias que ha tenido. No es un plató, es mucho más amigable con la familia y bueno, ya sabía cómo era y bueno, yo creo que también se ha decidido a dar el salto de cambiar, ¿no? Es decir, voy a dejar de ser el ogro y voy a dar esa entrevista y además yo también vi cómo vendía la casa. Viste que van a convertir la casa en una casa museo o una casa rural, ¿no? O sea, como que van a sacar, sí, va a haber colas para sacar entradas. En la finca de Ronda, porque aprovechó para decirlo. Lo que no sabía, has mencionado la tumba de Orson Welles. Sí, es que resulta que era muy amigo de su abuelo y están allí en un jardín, hay una dedicatoria. Pero era con Wells o Hemingway, perdona el Orson Welles. Sí, ah, sí. Hemingway sí salía en fotos porque también eran amigos y también salían fotos con él en las corridas y tal. Correcto. No, pero aparte Orson Welles también. Pues que me parece alucinante para los fans de Orson Welles. Orson. Qué fuerte. Carmen Ordóñez llamaba tío Orson a Orson Welles. Entonces, claro, que bueno, pues sí. Pero era desconocido, así. Yo creo que no sé si la gente del cine sabía que estaba allí los restos de Orson Welles. A veces sí, cuando hace poco, no sé, como siempre, cuando sale la mejor película de la historia del cine y tal, Ciudadano Kane, y cuentan cosas de Orson Welles y dicen, está enterrado en Ronda, España. Uh-huh. Y sí que está ahí. O sea, que. ¿Sabes? Bueno, cosas pues. Curiosas. O sea, buen sí, punto, tuvo, buen tanto para Bertín. Muchos puntos que creo que el lunes que viene va a volver a bajar. Esto va a ser. Yo ya dejaré de escribir porque no voy a estar todos sorpaso, ya no. Otra vez el sorpaso. Pero claro, va a Revilla. De Jaffi. Quien no ha visto ya está un poco visto. Además, no tiene nada de ingrediente de corazón y es, no para de salir en la tele. Entonces, bueno, no sé qué va a aportar Revilla para que la gente lo vea. Entonces, bueno, supongo que la semana que viene no le irá tan bien. Cuando el personaje tiene ese punto de corazón y además pertenece a una gran saga, como es todo, el caso, es un personaje el yerno de la irrepetible. Todo, por todos los lados familiares tiene. Absolutamente. Y luego tan abierto, porque no le habías visto nunca en televisión tan relajado, tan tranquilo. Viste cuando se están. Bueno, la escena de la cocina, que ya o se ha convertido con patatas, en un clásico. Por lo visto, bueno, fueron míticos, ¿no? Sí. Y estuvieron bastante rato ahí sin encender el fuego, haciendo ahí a ver cuál de los dos era más torpe. Cuando empezó a saltar el aceite, se puso una cacerola en la cabeza, como si fuera un casco. O sea, que estuvo gracioso, ¿no? Haciendo tonterías y tal, que era como no le pegaba, ¿no? Con su imagen tradicional de así, enfadado. De enfadado, sí, de pijo enfadado, de torero pijo enfadado. Bueno, ¿y la embajada qué? Bueno, pues la embajada van pasando cosas como este, tienes que ser fuerte, Bernardo. Tienes que ser fuerte, Bernardo, hay que ser fuerte. Pero ahora con lo de su hija. No, su hija nada. Nosotros no tenemos nada que ver con la detención de la hija, ¿me entiendes? Nada. Por tu bien espero que lo entiendas, a ver si ahora no voy a poder confiar en ti. Perdona, bueno, no, que está comentando Pilar que el de Fran Rivera, no sé, yo me enrosinat en que no funcionaba, que no estábamos escoltando, porque yo estaba sin cascos escoltando una cosa inaudible, pero bueno, estábamos escoltando cuando parlaba Fran Rivera en el vídeo de Bertín. Bueno, basado en hechos reales. Sí. Absolutamente, esto de la embajada, ¿no? Los personajes estos que lo decían no eran, no se parecen a Rajoy y Bárcenas, porque Bárcenas creo que no es como el cónsul en la serie, que es el más débil, ¿no? De hecho, ya se ve en un avance que va a dar, él va a ser el que va a filtrar la información de la corrupción al embajador bueno y tal, ¿no? Pero bueno, hay mucha corrupción, sobornos, sacaron a la hija de la cárcel pagando 600.000 euros que el embajador le tiene que pedir al empresario corrupto que le quiere sobornar. O sea que bueno, está la serie basada en esa intriga, pero claro, sí, con personajes como Fran no puede competir, ¿no? Pero bueno, tampoco fue un capítulo, pues eso, tampoco ya hubo sexo con Belén Rueda, ya se ha relajado el tío. Se relajó un poquito. De momento está centrado en la corrupción y... ¿Pero crees que finalmente irán así una semana liderato para Bertín, otro para la embajada? La serie, a ver si mantiene la audiencia que tiene, porque bueno, yo siempre deseo a lo mejor las series españolas por el dinero que cuestan y el trabajo que llevan detrás. Y bueno, y sí, Bertín creo que dependerá un poco del personaje que lleve. Porque sí, siempre ha batido el récord con Iker Casillas, o bueno, ha tenido audiencias muy buenas y otras no tan buenas, ni siquiera en televisión española. Y en Telecinco le va a pasar lo mismo, yo creo. Bueno, otro de los estrenos, en fin, muy esperados, Samantha y su embarazo. 9 meses con Samantha en 4. Soy Samantha Villar y como miles de mujeres quiero ser mamá. Me ha costado 4 años de intentos, pero gracias a la ciencia por fin he conseguido quedarme embarazada. Lo que tengo ahora por delante son 9 meses de espera y de vivir la gran aventura de mi vida. Hoy puede ser el día. Bueno, pues los 9 meses de embarazo con Samantha, ¿no? Bueno, de eso bueno, hablaremos la semana que viene, ¿no? Yo lo voy a ver, porque eso sí me parece curioso, ¿no? Porque es, digamos, lo contrario del típico periodismo de investigación, porque es una cosa de lo más vulgar, ¿no? ¿Cuántas mujeres en el mundo han pasado por un embarazo, no? O sea, ¿qué quiere contarnos Samantha que no sepan, bueno, vosotros, ¿no? Pero que no sepan tantas millones de mujeres, ¿no? A ver cómo lo enfocan para que realmente... De la intimidad, de sus sentimientos, de sus emociones, exacto. Siempre habrá algo sí, a los que muy quieran personal, saber tanto, ¿no? De Samantha, ¿no? O sea, ajá. Pero bueno, veremos cómo resulta el formato, ¿no? O sea, sí. Me llama la atención por eso, porque ya es eso lo más íntimo, pero claro, de un personaje que no es una periodista que hacía un programa y tal, pero bueno, a ver cómo, si eso incita pues la curiosidad, ¿no?, la empatía de mucha gente para verlo. Veremos, la semana que viene te contaré qué me ha parecido. A ver cómo va ese estreno, 9 meses con Samantha en 4. He leído también, bueno, de las polémicas de la semana, el tema del chiste de José Mota, en fin, chiste relacionado también con algo, sí, enfermedades, bueno, enfermedades, en fin, difíciles, terminales o incurables, que ha habido ahí su revuelo. Sinceramente, sí, me ha parecido también un poco exagerar. O sea, a mí, he de reconocer que no veo mucho el programa de José Mota, no me hace mucha gracia los programas, eso sí, él en particular. Y, pero bueno, sí que vi el chiste porque me llamó la atención también a todos en Twitter, ahí la gente comentaba el asunto. Y era una tontería, ¿no? Que le decía, ni siquiera se hablaba de una enfermedad en concreto, sino alguien que tenía una enfermedad grave y jugaban el tanto por ciento de credibilidad y el tanto por ciento de curación. Lo tiene usted muy mal, entonces le iba haciendo bajar hasta el 10, que le dije, está usted súper bien, váyase a corriendo. Pero vamos, que bueno, en fin, bueno, la persona que le sentó mal, no sé, igual ha pasado una enfermedad de ese estilo, estaba muy susceptible, pero la gente llamaba, comentaban que, claro, que Televisión Española, con todas las cosas que hacen los informativos, a todo el mundo a quien ofende, que si como se pongan a pedir disculpas a todos, no van a dar abasto. El defensor del telespectador va a tener mucho trabajo. Y por un chiste se ponen así, vamos, con las cosas serias que hacen mal. Entonces, bueno, fue el comentario de la semana, que eso, que ya ni en el humor la gente, Que tener ser un poco más británicos en el tema este y reírnos también de nosotros mismos. Bueno, Top Dance. He visto que lo han fulminado, porque lo han arrancado de raíz. Ni siquiera no sabremos acabar. Quién gane ni nada. Tú ya vaticinabas que tenía muy mala pinta eso, estaba sí, muy yo desabajado. Yo vi el primer programa solo y a mí no me gustó mucho. No soy muy de talents, pero bueno, ese en particular no veía mucho sentido. Bustamante, de jurado, diciendo tonterías. Bueno, Mónica los que salían, sí, o sea, jurado no dejaba bastante que desear. Y los que bailaban, tampoco. Amargo, en fin. Es que claro, bailar es, yo qué sé, no es igual que los mismos programas de cantar, ¿no? Que tú conoces las canciones, que no sé, te traen recuerdos y tal, pero bueno, bailar es distinto y encima si el jurado no llena y los concursantes no tienen algo, pues nada, ha ido cayendo, claro, y el viernes con el Sálvame, pues nada, al hoyo. Se lo trituraron. No, y entonces, ha durado en viernes una semana, lo ha fulminado. Se han quedado sin ganadores. Está mal en los viernes. Ahí Tu Cara Me Suena es el rival más fuerte que puede poner Antena 3 de momento. A ver, bueno, cuándo. Tengo que verlo. Los que han puesto en Telecinco el sábado dicen que se parece un poco a Tu Cara Me Suena. Uh-huh. Porque son, lo que pasa es que son famosos también, que tienen que cantar y tal, y les fue bien el sábado. Levántate famoso, Levántate. Sí, All Stars. Levántate, All Stars. Ahí sí que el jurado está bien pillado. Alaska y Mario tiran mucho del carro. Hay mucho espectáculo y hay mucho rollo. Y después está el hecho de ver a este famosillo junto con otro medio familiar. A ver qué. En ese aspecto, Telecinco les gana mucho por la mano. Antena 3 desde hace mucho tiempo. Maite Mercado, como siempre, un placer. Gracias, profe. La semana que viene. Es que es alucinante, Silvio, ya te lo he dicho, es que vengo con David de Supercore y del supermercado del Corte Inglés de Valencia. Oye, la pescadería, los pescados, los mariscos de nuestro mar, oye, una maravilla, ¿verdad? Sí, también lo estaba comentando yo con Pilar, porque además de tener un buenísimo producto, es que tienen unos precios que son igual de frescos que el producto. Mira, por ejemplo, qué idea para la cenita de hoy, salmonetes de la Lonja de Castellón, aquí bien cerquita de nuestro Mediterráneo, apunta, 6,95 euros el kilo. Los salmonetes, súper frescos, súper ricos. Buenos, riquísimos, sabrosísimos, pero yo me daría prisa, porque con estos precios se acaban rápido. Ya sabéis, en Supercore y en supermercado del Corte Inglés están orgullosos de sus frescos. Y de sus precios. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7, Ruta 97, con Silvia Tomás. Servicios informativos. Actualitzem la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. La desocupació ha baixat en quasi 3.400 persones en la comunitat durant el mes d'abril. Sí, és un 0,7% menys que en març, segons el Ministeri de Treball. La caiguda de l'atur, de la desocupació, és més acusada si la comparem amb abril de l'any passat, 2015. En aquest sentit, l'atur ha caigut, s'ha reduït en més de 44.000 persones, vora un 9%. D'aquesta forma, a dia d'avui, el nombre total de parats a la comunitat supera els 458.000. Mentre, al conjunt nacional, la desocupació també s'ha reduït, ho ha fet en vora un 84.000 persones, fins a superar lleugerament els 4 milions. És el millor, la millor dada des d'agost de 2010. I en tribunals l'organització de la Fórmula 1 en el cas Valmor. A Juí, s'ha suspès, de fet, la declaració com a testimoni de José López Jaraba. Sí, l'exdirector general de Ràdio i Televisió Valenciana tenia que haver comparegut avui davant el jutge que investiga aquestes presumptes irregularitats en l'organització de la Fórmula 1 en València. Segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, la declaració s'ha suspès fins que es resolga la petició de testificar per videoconferència. És que la representació legal de Jaraba havia demanat que aquesta declaració es realitzarà des de Madrid, però Jaraba no havia rebut encara resposta per part del jutjat. A més de López Jaraba, avui també compareixen, estan citats com a testimonis, el subsecretari de Cultura, Carlos Alberto Precioso, i el exdirector general d'Esport, Mateo Castellà. Continuen les crítiques contra el Consell per el vídeo Orgull de ser valencians. En este cas, les crítiques arriben des de la mesa sectorial de l'audiovisual valencià. Sí, la mesa demana que s'aclarisca el procediment seguit per tal de contractar a les empreses encarregades d'elaborar aquest vídeo, una productora de Barcelona en col·laboració amb altra de Madrid. La mesa sectorial també alerta sobre la possibilitat de que s'hagi pogut produir algun tipus d'irregularitat en aquesta contractació per part del govern valencià. La mesa no vol entrar en valoracions respecte al contingut de la campanya, però manifesta la seva preocupació pel fet de que no s'hagi tirat mà de les empreses valencianes per tal de participar en aquesta producció. El Col·legi d'Advocats de València crea la secció de drets dels animals. Sí, segons l'entitat, l'objectiu és cobrir les necessitats que s'estan produint en els últims anys en aquesta matèria. El Col·legi d'Advocats pretén assegurar el compliment de les lleis que eviten la violència contra els animals. La decisió de crear aquesta nova secció es va adoptar en la passada Junta de Govern. Fou com a resposta a la demanda de diversos advocats. I ara la previsió de l'horatge. Jornada primaveral, molt tranquil·la i en un solet, escolta, que està salfant, eh? Lo que pasa es que tal vegada no anticipa esta jornada lo que ve a partir de demà, perquè sí que ser lo que tu estàs comentant, Ximo, que les temperatures avui, per exemple, estan encara en valors elevats. Avui la màxima a l'interior 25 graus a Ontinyent, 24 a Requena, la màxima al litoral 22 graus a València, 21 a Gandia, el vent que bufa de llevant, el cel que està pràcticament ras encara aquest matí amb començat el dia en núvols alts, però a partir de demà la cosa canvia perquè aquests núvols alts d'avui van anar creixent, van anar amuntegant-se fins a cobrir pràcticament tot el cel de la comunitat valenciana, i seran pluges que en principi seran ocasionals, dèbils, disperses, però que si està previst que afecti de l'interior, poquet a poquet aniran menjant terreny i arribaran també al litoral. Baixen les temperatures lleugerament en principi, a l'interior serà un descens més acusat perquè està previst que demà baixen de 4 a 6 graus de colp i el vent va seguir bufant de llevant. El que t'estava comentant és que aquesta situació d'inestabilitat que comença demà, sobretot les pluges a partir de la vesprada, es mantindrà també el divendres, Ximo, i arribarà en principi fins al dissabte, que és hasta on l'Agència Estatal de Meteorologia allarga aquesta previsió de l'horatge. Aprofitem per aprendre el solet perquè següents dies venen plovedors. Exactament. Anem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu. Una i 5 minuts, una mínima paradeta per a contar-vos l'actualitat futbolera i del València. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo, con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Temps per a l'actualitat més futbolera, sí, en la sintonia de València Abierta, en bona companyia, està el capità Bau. Don Vicente, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Mal día, ¿eh? Sí. Mal día para el oficio, compañero. Mal día para el oficio, que se siente de cerca cuando lo has vivido tan de cerca, pero bueno, vamos a meternos en materia, vamos a meternos en este doble duelo que se avecina. Bueno, Real Madrid-Valencia, ni más ni menos, y Levante-Unión Deportiva-Atlético de Madrid. Es decir, las glorias del Atlético para celebrar en el campo del Levante. Unión Deportiva es un día que nos suena a complejos a todos los periodistas un poco. Ah, ya lo ha puesto Pilar. Perfecto. ¿Usted esta melodía, China? ¿Usted está desde este ambiente oriental? Qué bonito. Fíjese, fíjese. Chang-Wu. Escuche. Muy bonito. Es el típico el ritmo del Atlético de Madrid que versionó, entre otros, el gran Joaquín Sabina. Efectivamente. Pero aquí versioneado en una versión de lo que es mandarina. China, mandarina. Ella es mandarina. Y ahora para ella. Toda la historia del Atlético de Madrid, del himno, de la Atlético de Aviación, todo el tema, Ben Barek, toda la cosa, tal. Y en Chafal, Atlético de Madrid. ¿Por qué hay una versión en chino del himno del Atlético de Madrid? Porque Wanda, su amigo, que también es amigo de nuestro singapurés, Peter Lim. Wanda es el amo del... De un porcentaje de un algo hay ahí con el Atlético de Madrid. Se marchó de Atlético de Madrid. Ah, se marchó, Wanda. Vendió las acciones. Dejó un dinero. Jugó por el Valencia, luego dejó un dinero al Atleti y luego compró un piso en Madrid que no se puede urbanizar. ¿Un piso, bueno, dice? Un piso, una casaza. Bueno, pues yo en la Plaza de España, la Torre de Madrid, menos. Quiero decirle que sí. Sale unas cuantas casas. Yo me crié en Madrid, sé perfectamente. Sabe la Torre de Madrid, ¿no? De qué terraza. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Atlético de Madrid, sí, que ha pasado a la final de la Champions. Oiga, ayer. ¿Y de qué manera, Contra el Bayern en su campo, luchando, peleando. Y yo tengo un recuerdo entrañable, señor Rovira. Estoy recordando el Valencia de hace unos años. Ese Valencia de Ayala, de Ardelva, peleón, dos años finalista de Champions. Perdimos, pero llegamos a la final. Un equipo admirado en todo el mundo. Ahora no somos nada. Y ahora toda la gente admira de alguna forma, vale, la dureza, lo que usted quiera, pero admiran al Atlético de Madrid. Yeah. Es el que se ha colado ahí, es el que ha eliminado al Bayern de Múnich. Y por cierto, es el que visita el Levante Unión Deportiva para más inri este próximo domingo. Bueno, y está jugándose, en efecto, todavía la posibilidad de ser campeón de Liga, nada más y nada menos. Estoy con usted. Sí. Nosotros éramos ese ADN del Atlético de Madrid. Éramos un entrenador como Simeone, en los tiempos en los que estaba aquí Cooper y Rinaldi. Rinaldi, señor Abdo, Rinaldi. Que... Ranieri, que ha ganado, como comentamos ayer sobradamente, con el Leicester. La Premier, la liga de la liga inglesa. Sí, y es verdad que a todos nos da cierta envidia, yo no sé si sana o insana. Me ha gustado mucho uno de los montajes que hace el personal, es muy ingenioso en Twitter, en Internet en general, y es una imagen del Atlético de Madrid de ayer, de los chicos que se dejaron la piel ayer en el Allianz Arena, y por encima de todos ellos, en blanco y negro, emergía la figura del gran Luis Aragonés, recordando, en efecto, aquella final contra el Bayern de Múnich del año 1974. Sí, yo recuerdo además... aquella noche fatídica. El gol que le marcaron a última hora al Atleti, que fue un destarifo absoluto, pero yo recuerdo a Luis Aragonés, y en el campo del Atlético de Madrid recuerdan cada dos por tres, por supuesto, al sabio de Hortaleza, que también nos dejó mucha huella en el Valencia Club de Fútbol, pero es patrimonio del Atleti. Las cosas son como son. Absolutamente, absolutamente. Bueno, pues está Andreu Valverola, acompañamos España Superdeporte, pero a raonar una miqueta sobre la actualidad del Valencia. ¿Qué tal, Andreu? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estem, Ximo Bau? ¿Qué tal? Bé, Andreu, aquella mirada nostàlgica que estem fent, no... No, ¿qué años tenías tú cuando el Valencia era el Atleti? No sé. ¿74? ¿Qué años tenías tú? En el 74 sí. Tenía yo, pues si yo soy del 92, pues imagínate. Podría decir yo, no sé. Ximo se ha ido mucho. Yo te digo, de este Valencia que fue a dos finales de la Champions. Más hace poquito. Yo era un chiquet, yo les recordé, y de hecho son de los primeros récords que tengo yo de Valencia, ¿no? El primer es la final del 99, de la Copa del Rey, y bueno, a partir de ahí te puedes imaginar el Valencia que yo he viscut, ¿no? Siguiente un nano, es un Valencia de primera magnitud. A ver, años y profesión, por favor. Pues yo tengo 23... i vaginat des de nano, pues el València ho ha guanyat tot fins ara, no? Que és la època més de decadència, diria jo, no? Sí, estem, bueno, tocant fons, hem estat a punt esta temporada de tindre un susto gros i la faena que li hem encomanat a Paco Ayestarán era que mos salvara, no? De no tindre aquest susto i baixar a segona, perquè si haguéssim seguit en els números de Gary Neville, ai mai. Bueno, és de veres que estem fent una mirada entre la nostàlgia i el record com el València tenia, pues això, en la sang, en la molla de l'os, una altra manera de ser que forma part també de la idiosincràsia del club, que forma part de la manera en què Mestalla vol que se jugue, tant així en casa com fora, i que esta temporada ens han fet sentir massa vergonya, estos jugadors, massa vergonya. Hi ha qui pensa, les raonades aquestes que fem, Andreu i Vicent, d'almorzar en cacau i tramussos, aficionats que diuen, ja m'ha cagat en la... perquè la gent és així, no? Sí, no és que ho diga jo. Ja m'ha cagat en la mà i que els ha parit estos fills de tal. I diuen, en Barcelona sí, contra l'Eibar sí, perquè estaven jugant, i ara se deixen anar, sí que saben jugar. Per què tornen a fer este partit, no, de l'altre dia en Mestalla contra el Villarreal, és, de nou, miserable. Miserable. La pitjor cara d'uns xicons en els quals ara mateix l'aficionat no confia. Però jo me va permitir que diga una cosa, Andreu, me vas a permitir que diga una cosa. Por supuesto, siempre. Ese Valencia que llegó a dos finales de Champions tenía futbolistas, por ejemplo, Ayala, por ejemplo, Almeida, o sea, tipos que si el equipo se bloqueaba, ellos pegaban un grito y tiraban del carro. Igual no eran finos estilistas jugando a fútbol. Oiga, igual no te daban un crochet de derechas, pero te pegaban un guantazo y te ponías a caminar. Por allí había un tal Amadeo Carboni también. Amadeo Carboni, es que eran tanta gente. Un tal Roberto Fabián Ayala, ¿sabes cómo es? Claro. Amigo, no tens ese ADN ara mateix en el equip. És que, clar, estem parlant d'un ingredient que és fundamental i que a mateix temps és molt difícil de aconseguir, que és l'ADN competitiu, no? De jugadors de raça, no? De jugadors... Sí. Estem parlant de futbolistes que si uno recorda, bueno, pues el situa casi a l'altura de la llegenda, no? Carboni, Ayala... En fi, tots, no? És d'aquest equip. Anglomà, futbolistes que si tu l'analises, no? De forma aïllada... bueno, pues tampoc dius no és el millor futbolista de la seva generació, probablement, però el València tenia un equip, no un equip, sinó en diverses temporades, no? Va tindre diversos equips, diverses jornades en les que tenia un ADN competitiu, tenia una identitat, tenia un model, tenia una línia, i això és el que falta ara mateix, no? I és el que hi ha que recuperar. El millor Vicente, ara que estem mencionant, millor Vicente és un jugador únic en Europa. Únic en Europa. Vale, tres temporades, però extraordinari. Sí que teníem jugadors que ara mateix, bueno, pues estem tirant en falta. I sobretot la personalitat, Vicente. Sí, és que jo crec que és eso, és la personalitat. Si m'apuren en este València, ¿sabe quién tiene una personalitat competitiva? Y va a parecer un animalado, que voy a decir. Mustafi. No. Javi Fuego, fíjese lo que le voy a decir. Va en serio, ahora, Javi Fuego le falta. Alcácer también va con todo. Alcácer. Lixirán es partido mejor o pichor, pero Alcácer se lo deja todo. Ese chico es antimina. Gallá, lo mateix, ahora está el tema de la pubalgia, pero Gallá, no. O sea, sí que ni han jugado, pero claro, si el teu mig del campo y el teu capitán es Daniel Parejo, Pues no, ya me acaba de parlar. Yo te hago un... Ya me acaba de parlar. Yo, Costa de Baraja o de Albelda, ya me acaba de parlar. Pues exacto. Entonces, Dani Parejo te hace un quiebro en el centro del campo cuando tienes la defensa arriba y te pillan, y te pillan en bolas, por decirlo de alguna forma, y eso no se le ocurre hacérselo a un futbolista hecho y derecho. Ya no digo grandísimo futbolista, sino digo hecho y derecho. El Atlético de Madrid ayer fue un equipo hecho y derecho. Pero que en el minuto 89, en el 90, en el 90, hasta que se acabaste en el minuto 95, claro, es que no paran de correr. Yo lo que en vez de también de la, es la preparación física de la Atlético, sí, de Madrid, pero... porque vagen tot això. Tenen futbolistes de calitat, i dalt tenen un aguijón que és Griezmann, que quan jo veig que Griezmann va costar 30 milions d'euros a l'Atlético de Madrid, ¿qué? Lo mateix. A Campdenor, lo va decir usted. No, pero... sí. O que Rodrigo Moreno, per posar un exemple atacant. Perdona, digues, Andreu. El mateix que Negredo, també. O que Negredo, eso. Ho tenen tot, no? Ho tenen des de la idea a la preparació física, futbolistes que són líders, o que serien qualsevol futbolista de l'Atlético de Madrid, podria ser un líder en el València, fins a Saúl, que és dels més joves de la plantilla, no? Tenen caràcter, tenen una línia... Tenen futbolistes que són capaços de marcar la diferència, com és Griezmann. Ho tenen tot. Ho tenen tot. I un porterasso, Clar, és que... Mare meu, a Oblak. Oblak, que estuvo a un paso, yo lo repito siempre, sí, a un paso de ser portero del Valencia. Bueno, y que aquí nos reíamos porque los primeros partidos no jugaban contra el Atleti y decíamos, vaya bacalao, les hemos colado. Bueno, més enllà de la melancolia de veure l'Atleti de Madrid i ens alegra, no?, que estigui en una final de Champions, i a veure si és contra el Real Madrid i poden... executar la seva venjança, la seva vendeta. Anem a l'actualitat i avui en Superdeporte, Andreu, tituleu: André, són 65 quilos perquè eixa cimera, Lim García Pitar, que en el futur del portuguès sobre la taula, bueno, i la reconversió del club i del seu pla de negoci, eixa cita secreta, sí, que casareu ahir en Super, la reunió de Peter Lim, en Suso i Juan Sol en un restaurantet ahí en el Saler, ven, era una esquineta que parecía que no les habían pillado. Esquineta, pero... Bueno, lo de Andrés, 65 kilos... Yo por 65 sí que el vendría, Andreu. Ara, per 25, que diu que vol la Juve, no? No, claro, se presta molt al debat, ¿no? Perquè Andrés és un futbolista molt vistós, molt agradable de veure, un dels principals atractius del València, però a mi me pareix bé que el València demana 65. Altra cosa és que n'hi ha algun equip que pague 65 aquest estiu, però me pareix que la postura que ha de tindre el València és ixa. 65 milions d'euros, perquè el futbolista, recordem, que té una clàusula de 100 milions d'euros. Sí, 100 milions d'euros. Però, clar, és una medida de protecció, no? Per a, davant el cas de que hi hagi un equip interessat, com és aquesta situació, que té equips com la Juventus, que té equips com el Chelsea, com el Manchester United, com el City... Y bueno, el Valencia se asegura, ¿no?, el tindre la sartén por el mango, con se sol dir, en una posible negociación. Yo son 65 millones de euros, que parece una cifra muy fuerte. Ojo, que es rebajar mucho la cláusula de rescisión que ya tiene comprometido Andrés Gómez. Pero yo creo que es una cantidad lo suficientemente importante como para que Méndez se ponga realmente a trabajar a favor del Valencia, quizás sí, por primera vez, y saque esos 65 kilos, porque de ahí hay que pagar... Hay que pagar un 25% luego al Benfica, ojo. Sí, al final, Julián Montoro, vivo en la su opinión, ¿no? Digo que si per desgracia ya que vende a André Gómez, esperen que Méndez le done el tracte que le dona a ser futbolista stop. Porque André es un futbolista, si no de primera línea, un futbolista que va a cero, ¿no?, en el Sporting Sanz. Al final, bueno, pues sí, se rebaixa molt la cantidad de 6 millones de la cláusula de rescisión, pero ya que tiene en contra una cosa, que es que el Valencia, en la situació actual, com va dir la presidenta Laijun, bueno, no se garantitza que no vagin a vendre futbolistes aquest estiu. I André Gómez, en un moment donat, pues, pot donar liquidez a l'equip, no?, a la confecció del nou València la temporada que ve. Yo creo que el recorte econòmic que sufre el Valencia no estar en ninguna competició europea para el próximo año, la falta de ingressos i lo que cobra cada futbolista del Valencia Club de Fútbol, ojo, lo que cobran, que es un disparate, pues si no vendes a Andrés y luego intenta vender a tres o cuatro más, ojo lo que estoy diciendo, te vas a quedar sin poder fichar a nadie. Mustafi, per lo vist, també, avui porta buen Superdeporte, l'interès, i no és la primera volta que eixa escena, també, justament de la Juve, que és un dels, bueno, dels postors, també, per André Gómez. Lo que no pots fer és desmantellar, si lo bo que tens és lo que pots col·locar en el mercat, però al final te quedaràs en això... con los Aderlan y compañía, los Bezos, y si no, no puedes ser un equipo. No, claro, son opcions, no? Són dos des atractius que té el València dia d'avui, i si jo crec que són dos creïes calentes, no?, que té a Suso García Pitar, també Peter Lim, que marcaran la línia del projecte, per on va anar el projecte, si se fa un equip amb aspiracions, o si se fa un equip per a altres coses, i sí, és de veres. Ja que dir una cosa, que ahir en la reunió, el propòsit és planificació esportiva, és una reunió clau, Peter Lim... Digamos que hay un cambio, ¿no? Porque la temporada pasada, recuerden que Peter Lim, juntamente con el binomio destructivo de Méndez y de Nuno Espíritu Santo, bueno, pues dejaba la confección esportiva de la plantilla y fe en el que volvían, ¿no? Y Aixina sabéis, ¿no? Aixina es la temporada, ¿no?, de destructiva. Pues ahí Peter Lim dina, además de Kim Ko y a la seua dona, dina amb dos personas de fútbol, el seu director esportivo, al que le va a donar la confección de la plantilla de l'any que ve, y a Juan Cruz Sol, que además de conseller de València es una persona de futbol, i els pregunta què hi ha que fer en André Gómez. Què pensen ells que hi ha que fer en André Gómez? Perquè és un futbolista que va tindre ofertes i que té l'interès de molts equips i que té moltes opcions de mercat. Bueno, pues la resposta de tant de Suso com de Juan Cruz Sol és que ells no són partidaris de vendre'l. I València fixa el tassa, no?, en 65 milions d'euros, que és una quantitat astronòmica. Vull dir, jo, en fi... Yo no sé qué pensáis vosotros, yo por 65 millones de euros... Sí, sí, en un yacet, ¿eh? Bueno, en un yacet. Cap tipus de deute. Ara, després, utilitza bé esos 65 millones de euros o el diferencial que tingues per a fichar, perquè eixa és una altra. Però eixa és una altra història que anirem contant els pròxims dies. Gràcies, André Volverola. Un abraç gran. Gràcies, Amunt. Un abraç. Bueno, i tenim el diumenge a les 7:30, com comentava el senyor Bau, sí. Levante... Atlético de Madrid, el finalista de la Champions. Una puesta en escena que no puede ser más tétrica. Un equipo descendido contra un finalista de Champions. Partido extraño, extraño, extraño. Pero vamos a aplaudir a los granotas a ver si forman un bloque para el año que viene y cambian todo lo que tiene que cambiar. De momento ya el director deportivo pues ya no está prácticamente, y el entrenador yo creo que tienen las horas contadas. Profunda reestructuración, publica el diario Levante precisamente al respecto de lo que ha de hacer la próxima temporada a la fuerza Orkan, en efecto, en segunda, el Levante Unión Deportiva. Gracias, don Vicente. Un abrazo. Valencia Abierta, la radio de la teua terra. Que sí, Silvia, como te lo digo, que vengo del supermercado del Corte Inglés de Valencia, de Supercor también, que hemos ido oído con David García. Sí. Oye, no te puedes imaginar los pescados, los mariscos, pero de nuestras costas, ¿sabes? De nuestro mar, pero fantásticos, ¿eh? Ya lo sé yo, eso yo ya lo sé. Además, yo ya tengo la cena para esta noche porque son unos precios, Chimo, súper frescos. Mira, no sé lo que has comprado, pero yo te recomiendo que hoy compréis los salmonetes de la lonja de Castellón. Mirad qué precio, unos salmonetes preciosos, sonrosados, a 6,95 euros el kilo. ¡Uy, qué buen precio! Bueno, yo creo que esa es la cena perfecta para esta noche. Compro un poquito más, porque con este precio compro un poquito más y congelo una parte. Eso sí, me voy a dar prisa, Chimo, porque con estos precios yo creo que se van a acabar muy rápido. Ya sabes, en Supercor y en el supermercado del Corte Inglés están orgullosos de sus frescos. Claro que sí, también de sus precios, normal. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Diviértete con Conduce. Siéntela. Pero si no hace falta. Mini. 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia. Afición Taroncha. Afición Taroncha. Que comience el show. El domingo 8 de mayo a las 7 y media de la tarde, el mayor espectáculo de la Liga Endesa de Baloncesto llega al pabellón de la Fonteta. El partido de la jornada, Valencia Basket, Barcelona Lasa. Consigue tus entradas desde 50 euros. Duelo patrocinado por Zurich Seguros. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Oui, c'est si bon, que bo és que els dimecres ens reunim així en el Rogle de València Abierta per a raonar una miqueta sobre l'actualitat del paper cuixer de la setmana. És dia de revistes, és dimecres, i és la Hola, i és la 10 minuts, i si no ens raonem una miqueta, a veure com està la crònica social. I ho fem amb molt bona companyia, la de Ferran Cano. Què passa, artista? Com bon estàs? Bon dia, per matí. Jo, cada volta que te veig, macho, és que estàs... Me veus més gran. Te veig... creixes. És que vas creixent, no, però... Estàs fent tremendo, eh? Estava contant que... Tremendo de... No te veig fort, tu dius no, jo no? Jo estic fort, però fort. He de dir que deixar de fumar pues, té uns efectes secundaris, que és que engreixes un poquet, molt bé, molt a gust, perquè és salut, però, pues, escolta, pues, pues, això, que menys un poquet més. Quant de temps fa que no fumes? Que diuen... Pues ara, pues, mira que ja no comptes dies, però estaré a punt de complir els 6 mesos. Mira com passa el temps, eh? Te'n recordes el dia que te vaig anunciar? Sí. Lo pitjor ja ha passat. Lo pitjor ja ha passat i ara, pues, l'operació biquini. Ara espai en estiu que dius... Ara vaig a fer-me... No. Un carajillet? No. Vaig a fer-me un gentoniquet. Ahí hi ha molt de perill, eh? Les proves que jo he passat, les festes de mosso cristians, les últimes, les festes del meu poble, les festes de Nadal, cap de setmana... tots els actes socials del món que m'han passat en 6 mesos. I no el llama quan estàs fent... M'ha cridat en el seu moment, m'ha cridat molt, m'ha dit vine, jo tinc molta força voluntat, que és el que s'ha de tindre en aquestes coses de llevar-se les addiccions de fumar, i estic molt content, així que animo a tot el món a que s'ho deixe i que si guanyes els quilets, pues ja es perdràs i ja està. Fenomenal. Bueno, anunciar de que ara d'ací un ratet vindrà Noelia Pérez, per la que tenim els dos i tota l'audiència enorme admiració com a cantant i com a actriu. És que té una veu espectacular. Jo és que no la coneixia Noelia. Cantant, la coneixia com a actriu en algunes sèries que ha participat en, que va participar en la televisió valenciana, però la veu de la presentació d'Urban, jo me vaig quedar encisat un poc de... Ah, que sí? Deixa veu tan xula. És guapa ella, però a més. Molt guapa i molt estupenda. I en companyia de Josep Maria Sabater, jo no li dic... Sabater. És que és raro, ni és Zapatero ni és Sabater. Bueno, és Zapater. Me Leticia Sabater. Ah, no, perdona. No, Zapater. Zapater. No ho havia escoltat jo mai. Sí, sí. Músic estupendo. De fet, els dos s'han emportat el Max, que són diguers de l'Òscar, el Goya, el millor espectacle musical, ja sabut, per la Neguet Lleig. El Goya. D'Albena. L'Òscar seria el Toni. Stony, I en Espanya els Goya serien els Max. Bueno, doncs venen a presentar-nos i ese cabaret que fan Two Ladies or Not Two Ladies. Passarem un bon ratet. Ara quan vinguin els fem passar i... On el fa... Ah, sí que vinguin, sí. Sí, perquè m'han posat en Twitter, diu... Noelia és divina. Bueno, ell també, Josep Maria. Però m'han dit, anem a cantar en la ràdio el Moon River. Que xulo. Te mola, el Moon River. M'encanta. Home, és que m'ho estic imaginant en la seva veu. Fantàstic. No sé si portarà ell guitarreta, perquè ell és un gran instrumentista, i ella cantarà, i ell també, el Moon River. De Desayuno con Diamantes. De Breakfast at Tiffany's. Henry Mancini. Efectivament, de Henry Mancini. Bueno, artista, i de la aixina del mondongueo que n'hi ha. He vist que demà... Tu què destacaries? Jo destacaria, i demà anem a veure-ho en profusió d'imatges d'alta qualitat de l'Arxiu de Levante el Mercantil Valencià. D'alta qualitat. D'alta qualitat. Totes les maris... que se disfrazaron, se agarraron, una agarrà la bolsa de basura i el paper al bal i se'l va posar en el cap. La gala de los Met, te recomane que, per favor, vos recomane que li pegueu una ullada. En el diari Levante està la galeria, és espectacular, és espectacular. La gala del Met és aquell esdeveniment, bueno, que és un dels grans esdeveniments de la moda a nivell mundial, que en el Met, el Metropolitan Museum de Nova York, esta gran, no sé com dir, és la gran, és el oráculo femenino de la moda, que és Ann Wintour, de la que parlem molt en Chino i companyia. Però Ann Wintour organitza tot este cotarro i cada any convoca a totes les celebrities, i quan diguem totes són totes, elles i ells, a que és una espècie de festa de disfraços, però glamurosa. Perquè tenen que anar de dissenyadores estic i tal. Estic mirant imatges, però de glamour. Tu amiga, Beyoncé, sí, Madonna, les divines, les Kardashian, totes. I el tema d'aquest any era el iPhone, les noves tecnologies i el futuro. Sí, és un poc futurista tot. I és d'un friki que flipes. És un poc coent, Molt coent. Disculpa que no, toca, però és que estic mirant... És aixina. La paraula valenciana, coent, s'aplica perfectament. Doncs pues te dic una entonces cosa, no tinc paraules... Susana Golf, estàs entusiasmada? Bueno... Renyirem es que demà en el programa. No, perquè jo segur que el que estic veient en aquests moments, que demà tenen que veure... Però igual t'han posat només les... Hi ha algunes que van mones. Hi ha algunes que van mones. Hi ha algunes que no me diuen res, però que bé. Terrorífic. Que sí, que van mones d'aquestes de catifa roja. Però n'hi ha altres que són realment terrorífiques, bueno, que estic veient en aquests moments. Mira que m'encanta Madonna, eh? Però Madonna, cul a l'aire. I Nicole Kidman, que vaig un poc mortícia, estic veient. Per favor. Però clar, això tenim que veure-ho en imatges demà. I demà discutirem, vols dir, no? Entre tots. I Susana diran que això és tendència i és moda i és lo més in, i jo pues te dic que no, perquè per lo que veig jo no. Moda, va ser com que no. Moda, però bueno, per a gustos colors. Bueno, posarem les que sí i les que no. És molt tremendo, eh? Vos recomano terrible, que... Uf, esta és la Katy Perry, esta, no? Però, ui, Katy Perry, la mare, no, senyor, Cristo Jesús, la malena, m'aquí, la puríssima etiqueta. En fi, això ho comentarem demà. Això feu una demà. Ulladeta en les revistes digitals, perquè és... Escolta, és pa que t'agarri alguna cosa. I demà una altra definició. Molt bé, i demà, comentarem. Sí, unes fotos que tenim... Bueno, a la Kardashian se le ven... Hasta la... Com es diu això? Lo de la... Ai, ja ho diré jo. Les estries. Bueno, estries veia que té, esa xica. Pues, les estries li veig a mi tot. Però, bueno, una, que una cosa bàrbara. Que tindrà que fer ella. Bé, operació biquini. Ella agrada, lluir. Lluir, pandero... I a més que crea tendència. Bueno, pero me parece muy bien que les curves siguen una tendencia. A mí también, me encanta. ¿Por qué no? Sí. Lo que pasa es que ella, lo que digo es que se opera para posarse. ¿Qué ha hecho positivamente a la humanidad? Bueno, sí, pero... Para posarse. En cada que sigue artificialmente, ¿qué ha hecho esta chica para ayudar a la humanidad? Pues que era una tendencia curviline de curves, que está muy bien, bueno. Que servisca de ejemplo para las chicas del mundo. Vale. I que un bon pandero, pues, escolta, és de categoria, pot ser sexy. Pensant coses positives de Kardashian, pues això. Curviline. No sé què més que diria, perquè poc més. Curviline. Curviline és una tendència de moda de... Curviline. Curvy. Que són línies curves. Les modelos curvy, que també veure, que hem de reivindicar les models de les talles normales. Sí, jo conec una, a més, molt guapa, que treballa molt i tenen el seu sector dins de la moda, que és el sector de la realitat també. Ai, la meva amiga Lídia Peters. Estem pensant en la mateixa Lídia Peters. Lídia, m'acompanya també a la ràdio, en Ràdio 9. Ella és una curviline estupenda, molt orgullosa, i que té el seu segment de mercat, perquè la realitat és que la gent, escolta, és el que hi ha. És el que hi ha. Talles grans, dir-li grans. I hem d'estar encantats. Bueno, les que no són... Sempre que no sigui per salut, sempre s'ha d'estar bé, i sa. I Lozano. Me encanta la paraula Lozano. Lozano és molt Lozano. Bueno, has mirat el de la ola? Bueno, perquè la ola... Com ho veus? La xiqueta... Se hace mayor. A ver, la xiqueta està divina, sí, Leonor... Sí, però bueno, la mereix una portada. És divina. Se mereix una portada? Home, per a mi sí. Una portada de ola? Sí. Per a mi sí. Sí. Jo la veig... Perquè este tema de se hace mayor, jo saps quan ho vaig veure, vas comentar l'altre dia, quan ella va anar... al Partit de l'Atlètic de Madrid. Sí, sí. Les imatges de la portada de l'Ola són de l'arribada al Partit de l'Atlètic de Madrid. És que la vaig veure tan major, tan bonica, tan bé, tan mona, parlant en tot el món allí, en tots... Al costat és un pare, seguint el futbol tan bé... Del Bosque, ahí, que jo, parlant. Mira, vaig a fer un comentari maliciós. No, digues. Crec que ja el vaig fer. Jo crec que està xiqueta. Sí. Quan van son pare, està més solta. Està més solta, no, sí, sí, no té raó. Jo no digo más. La mare les té més nuaes. Jo no ho he dit jo. I de fet, esta imatge, no, pues diso, perquè jo també ho dic. Tu creus que la tensa, la mare d'ella? No crec que la tensa, crec que és una sobreprotecció natural, però que al final esta xica és l'hereva de la corona. Bueno, quan canvien les coses, però serà l'hereva de la corona. Per tant, jo crec que sí que haurien de treure un poquet més. Ja té edat, la chiqueta yo creo que ya es consciente del món que li envolta i de quin és el seu paper en la vida. I esta portada de Hola a mi em sona un poc a una portada d'imatge consentida de dir anem a presentar-li en societat a la xiqueta sense la imatge de la seva germana a la missa de Pasqua, que és la que veien sempre. Ella soles, Leonor, se hace mayor. Comienza nova etapa con mayor protagonismo. Perquè este partit va ser el començament realment d'una nova etapa. És que va ser la primera vegada que la xiqueta fa llavor, diguem, protocolària, per dir-ho d'alguna manera. Molt natural i molt improvisat. Home, no és un acte oficial. No és un acte oficial, però allà estava ella. Que el rei estava president. Sí, sí, sí. No és la Copa del Rei, que és obligatori. Millor la Copa del Rei, que no, el primer acte d'imatge, que no sigui la Copa del Rei, pobra, perquè si t'he escoltat, tu ets xulit, la pobra dirà, mare de Déu, o m'he clavat en quina família. Però es veu que el xicón és de l'Atlètic de Madrid, i la criatura es veu que també és d'això, i ja la vaig veure. A mi sí, perquè el comentari del personal general va ser, has vist que major s'ha fet, a quines cames llargues té. És que està major. I bueno, jo crec que l'ha replegat un poc, este sentir popular. Si encara la recorde, en la porta de la clínica Ruber, jo l'he vista només una vegada, esta xiqueta, que va ser la porta de la clínica Ruber quan va néixer la seva germana, Sofia, que estava ahí cobrint el naixement, i era una xiqueta, però xiqueta, que era un bebé, perquè tindria dos anyets, no? Tindria dos anyets o això, sí. Dos anyets. I ara l'he vist ja tot estirar. Portaran dos anyets o això. Doncs sí que és un abans i un després, esta portada d'Hola, perquè marca l'inici d'una nova etapa en la que jo crec que a partir d'ara no molt sovint, però poquet a poquet anirem presenciant un poc actes d'ella, els seus pares, però sense la seva germana, i bueno, diu així, la clave de su personalidad y sus aficiones. Ja te diuen que és el que li agrada a la xiqueta. Sí. La xiqueta li agrada el futbol. El volei. El futbol, que és una cosa que... El violoncello. Violoncello. Que no és una afició així molt infantil, però la xiqueta està molt bé. Sobretot és un instrument molt pesat, perquè, clar, tu en el violí vas a tots els puestos. El violoncello, nena. Ella és violoncello. Sí. El ballet, que està molt bé, això, harmonia del cos i de la ment i tot, el voleibol, i la hípica, que ja no és una cosa com sa tia Helena, que això m'agrada que li vindrà de família. La vela encara no l'ha provat ella molt. Tu que eres un diseccionador de la... És que no m'hi sembla la paraula, sí que hi ha una paraula que és... Tu com eres sabut i has estudiat. A veure, dis-me. Quan es parla de la... A veure, quan es parla de... Com dir-ho? T'intuyo, a veure. Sí, ara m'explicaré... Del significat, quan es parla del significat, el significat d'una cosa, però el significat de manera subliminal, això com es diu? Hi ha un tecnicisme, no és evident, però hi ha un significat. No ho sé. Sí, a veure. La setmana que ve, si me'n recorda la paraula... Escolta, que és un poc saber i ganar, jo vull saber ara a què t'està referint. És un tecnicisme relacionat amb periodisme. Sí. Vull que és un dia tan xungo per al periodisme que ens ha faltat. Pues sí, que ho sé molt, perquè sé que molta gent d'ací en esta casa l'estimava molt. I de fet hem d'excusar la presència de Susana Gol, la no presència de Susana Gol, perquè està un poquet... Epistemologia? Això es diu epistemologia? No ho sé. Bueno, total, que tu... Alguna ajuda en control tenim, no? És que no ho sé. El significat, a veure si hi ha en Google que diu de ciència, que no sé si és ciència, que estudia el significado, a veure, el significado de la... És que no sé com dir-ho, no sé com explicar-ho, però bueno, el que volia dir és que... Homos enclavat, anem a dir, del significat... D'este jardín, total, d'exacte. Anem a un altre, a veure. Perquè, mira, no, la Ola. Ah. La Ola què fa? Fa una foto en xicotet de los reyes eméritos, dels iaios de la criatura. Leonor se hace mayor i ocupa pràcticament tota la portada. Fotiwa uiwiwa, normal, també, dels iaios, que per primera vegada des de fa no sé quant de temps estan junts. Així la qüestió que és més notícia. En les celebracions sueques. Què és més notícia, què és més destacat? Que la xiqueta es fa major o que els iaios, que també els tenim molt vistos ja, perquè per això són iaios. Sí. S'han retrobat públicament davant les càmeres en l'aniversari, la festa de Carlos Gustavo de Suecia. És notícia que lo de Giallos. Giallos que no, que sempre es ve és notícia que els dos estiguen junts també, però hem de dir que la foto de Victoria de Suècia és més gran que la de Reis. Hola no fa tot de casualitat, és a dir, les grandàries de les imatges estan totes molt estudiades, i de les lletres i de tal. I esta portada tan reial que tenim, Guido, la que a més és la que se desmarca de la resta de les revistes, està molt estudiada. La xiqueta ben gran, els iaios en xicotet, perquè la xiqueta és el futur, els iaios són el passat, Y Pilar la parábola, la parábola intentando probarla, pero no la acaben de probar. Bueno, pasa la semana que viene, la semana que viene, es aquellas palabras que se utiliza, pero no sé quién es. Bueno, bueno, la ola, te porto això. La 10 minutos, home, sí que vaig al glamour, perquè la portada és Mila Jiménez en Supervivientes. Jo em pensava que era la lectura és la que ho treia tot lo de Telecinco, a mi és que me... i resulta que la 10 minutos també... A mi em fa la sensació de que les revistes del cor de tota la vida es estan prenent el pèl. Últimament tinc aquesta sensació. Perquè a excepció de Hola, de la tele, a excepció de Hola, que sempre té una exclusiva o un contingut que es desmarca de la resta, és una prolongació de l'univers de Mediaset descarat, perquè la porta de 10 minuts, Mila Jiménez, desquiciada en Supervivientes, com per no estar desquiciada en aquest concurs. No vols estar però, clar, desquiciada, no vages. Bueno, però això no és un reportatge Jiménez descriptiu, perquè descriptiu. La foto, evidentment, és d'arxiu. Irritable, i a mi que perquè ella, perquè ja està fent el programa en Honduras. Està prou irritable sempre. Sí, encara més irritable. Mira aquí la guante. Mila Jiménez. És que, clar, aquesta senyora, ja té que ser, no sé si la coneixes tu o no. Aquesta senyora, quan venia a Tòmbola, estava molt mal, perquè, ara que se pot dir tot, de Carmen Ordóñez i de tot, pues esta dona també que ella li va pegar a tot. Li agradava. Tot, li agradava, però tota la classe de tot tipus. L'alegria. Todo l'abanico. I això té que alterar el sistema nerviós. Això altera molt el sistema nerviós. Ella s'havia separat i tenia molts mals rotllos en la filla. Venia a patir molt, de mare molt patida, perquè en Santana, el tenista... Sí, sí, sí. En... I la filla dels dos... estava més de la part del pare. Uh-huh. I per què? Pues perquè perquè ella es veu que li agradava la festa d'alegria. Li havia donat de mala vida la criatura. Ja, pues, també t'ho dic. Pues, i si damunt això, pues, la senyora, ha de tindre un caràcter pues ahí ben fort, i damunt no li dones de menjar i està ahí passant penúries en la platja sense menjar i sense comoditat. Penúries a 30.000 euros per setmana, també t'ho dic. Sí. Fernando... Sí, però això se t'oblidarà en aquests moments, no? En la insolació i la deshidratació, hasta que pateixen. No sé si se t'oblida, però... Bueno, el cas és que aquesta portada, Mila Jiménez desquiciada, no és cap novetat, perquè és una senyora que jo la veig sempre en televisió i viu desquiciada, és la seva vida, en una foto d'arxiu, doncs pues jo sent que m'estan prenent el pèl en 10 minuts, perquè no m'estàs dient res, no m'estàs contant res que no sàpiga ja. Nada. I també, a veure, sí que fan una cosa, i és que... Irritable. Que és una cosa que sospitava, sí, irritable, no, de Mila Jiménez, del tema de Manuel Benítez i de Manuel Díaz del Cordobés, del Cordobés, pare i coronés, xico, que diu que... El cumple del fill. Avui el cumple del nano? Felicitat. Bueno, del fill, no, de Manuel Díaz. De Manuel Díaz. Del fill. Ho ha dit una sentència que és el 150%. I si no ho diguera, jo també te diria que és el seu fill. I ara el tema, que clar, tot este tema i el xiquet ara perquè li pega la volta i tal, a banda de l'abrazo de su padre, és que resulta que hi ha 24 milions d'euros ahí en joc. Ai, amic. Bueno, però aquests 24 milions d'euros, sense saber molt, jo imagino que serà legítima, que és la tercera part que s'ha de repartir entre els fills, que siguen més fills o siguen menys fills, o tinguin més tractes il·legalment, és el seu fill, és la legítima, s'ha de repartir. Jo crec que aquests 24 milions d'euros van per ahí. La herència o la part que li pertoca, dius tu? Jo crec que és la part que li pertocarà, perquè no sé quina és la fortuna del pare, però tampoc crec que el fill patisca de necessitats econòmiques. Falta no li deu fer. No crec que li faci falta, ni crec que portar-lo als jutjats, als tribunals, sigui una qüestió econòmica. I ell més, sempre ha dit, sí que jo el que quiero es un abrazo de mi padre y que me reconozca. Pues l'abraç no el tindràs. Pues l'abraç no el tindràs, crec jo. Pues a aquestes altures no crec que el tingues. A no ser que el senyor se li posa el cor molt tendre perquè fa major, no crec que tinga l'abraç. El reconeixement jurídic legal sí que el tens. Pues en això te quedes, i si tu estàs orgullós i estàs content, pues ànim. Ara. Perdona, 24 milions d'euros. Ara que no te facen falta, Ferran. 24 milions d'euros. No, però... No fa falta, però escolta. 24 milions d'euros. Menos lo que Montoro sempre diga, que té que quedar-se el xico... Perquè això, saps, quan guanyar una herència també hi ha un percentatge ahí que igual Montoro té alguna cosa que dir. Ahí está. Però igual són béns i simplement és canviar-lo de nom o lo que sigui. Total. No, detalls, però no crec que siga la motivació no és econòmica. Bueno, no. Si mos prenen el pel en 10 minuts, què mos fan en lectures? Bueno, la lectura ja fa molt de temps, però... Ja, però la lectura és que va d'això, no s'amaga, la lectura no va d'això. I la portada siga el Toño Sánchez. Tu... Pareix superpoc interessant. És superpoc interessant. El personatge és com... És com que no. Com que... Com que és que m'endona igual la teua vida. Que te dona el mateix. Però, bueno, ahí està, en portada. Però serà capaç el mateix a Telecinco de... Telecinco agarra un personatge, la Fona... Sí. O l'Alsa. Segons, bueno, li convinga. Segons li convinga. Segons com vaya... Segons li convinga a l'audiència, la ponem o el putem. Pecats de Chicón és el que està en un programa que es diu... Levántate, és dissabte. Levántate, All Stars. Ahí está. Que participen de dos en dos. Ahí está. Que són família o algo d'això. Sí. És el que està fent tot... És el que està fent tot fatal. Però bueno, evidentment no li han contractat per les seues dotes com a cantant. Per la seva veu, que sí que ha sigut cantant de la banda Capitán Canalla... i de los toreros de los inhumanos, de los inhumanos, de, fet, de los inhumanos, va, perdona, en un cosí que és de los inhumanos, bueno, así cuando han estado de los inhumanos que van en grup, que lo no han contat, que no canten, no, que fan que Toño i saben tot lo de la Belén, sí, sí, per lo de Toño, de fet tinc un amic que va anar a la boda de Toño, que és molt amic íntim, sí, sí, i me conta també, bueno, coses que no sé más por lo que hago como Peñafiel. Jo també, i per respecte també vas conèixer al seu company en la banda, Capitán Canalla. Fa molt no poquet. És este del Capitán Canalla. Sabia de la gravació d'este programa des de fa ja mesos enrere. I bueno, pues que Telecinco pues un poc aprofita la seua imatge, que no la seua veu, per alçar l'audiència del programa. La qüestió és que Toño Sánchez... Toño Sánchez. Toño, sí. El títol és M'han hecho mucho daño. Pues molt bé. Que le han hecho daño, el pie, la cabeza, que le han hecho daño. Daño. O sea, el titular es que ha comenzado a escribir en el blog de un blog seu, en lecturas, para comentar les gales semanals de Mediaset de Telecinco. Comienza la seva relación laboral en lecturas y por eso está en portada. ¿Qué te parece interesante? No, a mí tampoco. En absoluto. En absoluto. No, pero personal, te digo una cosa. ¿Vols saber de la trastienda? Exclusiva. ¿Vols saber de la trastienda de lo que pasa en los programas? Això sí que pasa molt. Perquè en altres temps, com que no n'hi havia el Twitter, no hi havia aquesta cosa de el personal comenta i tal, aquesta interacció. Ara, pues, jo què sé, pues, sí que n'hi ha més curiositat per saber el que hi ha darrere. Bueno, pues, el que hi ha darrere pues, és el que... Aquesta interacció de Twitter, que és fonamental, que ajuda molt a la popularitat d'un programa, però també pot destrossar els continguts d'un programa, perquè la gent en Twitter a vegades és molt cruel. A vegades en Twitter la gent té... una cosa és fer la broma, i l'altra és ferir. I jo a vegades... Perquè a mi m'agrada molt veure la tele i la veig en Twitter. És a dir, jo veig el programa que estic veient en aquests moments i veus Twitter. El que està dient el personal. I a vegades jo crec que la gent té un poc de mala... de poc trella. Criticar per criticar. Criticar per criticar... Criticar en gràcia, criticar en poca gràcia i criticar en fundaments i en arguments, que sempre està molt bé. Saps que ell se fa l'autocrítica en el bloc de lectures. Ell s'escriu i això diu i això lo mal que ho ha fet. Lo mal que ho ha fet i o, sí, perquè es veu que el xic no canta molt. I és la seva plataforma d'expressar-se. I si damunt cobra... Home, que perquè de baix no ho farà. Home, de baix ningú en farà el pega cabotades. No? I menys este personal. Molt bé. Dir-te que ara n'hi ha una... Perquè vaig conèixer una amiga, bueno, pues una companyera, sí, sí, que es dedica a fer anàlisis, i ho fa per a Telecinco, de arreplega tota la informació que hi ha en Twitter, especialment, no? Perquè Facebook no és molt d'este rotllo, té un altre perfil, i fa una... uns programes informàtics i una vaina i tal... i agrada tot això, i li trasllada als despatxos de los directivos de Telecinco l'anàlisi de com ha funcionat a nivell de xarxes socials el perquè programa. Perquè això no te però preu no realment. No només la quantitat, és el que tu dius. S'interpreta els favorables... El que més agrada, el que menys agrada... Els targets, el pito, la flauta i tal, i arriba una anàlisi però consigui. Que el que menys agrada... Tanta importància ara mateix als directius a l'anàlisi de l'audiència, diguem, convencional, com a este és el share social, que es diu. Exacte. Que és la quantitat de comentaris que genera un programa de televisió i les reaccions en el públic. I a vegades el més criticat i el pitjor és el millor per al programa, perquè és el que més audiència dona. És a dir, potser hi ha un personatge que és molt negatiu per a l'audiència, però que atrau i que ajuda a que es critique. I pues seria el cas, per exemple, de Toño, un personatge molt criticat, o de Mila, la Irene. O Dios, però que tens que tindre-los. Però que li dius, clar, que li tinc cariño. Com en les pel·lícules, tens que tindre el malo. El malo i el bueno. El bueno, pues el malo, vegades, el que és el malo. Ángela Chani. Anem a posar-lo en cara de malo. Vinga, va. Té que haver un malo perquè hi ha gent bona. Además, le han hecho mucho daño. Que recupere. M'ha fet una pauseta, perquè estem a l'espera de que vinguin Zapater i Noelia Pérez, perquè si no venen, tindrem que cantar tu i jo. Jo te cante Moon River, però pot ser molt mal per a l'horatge i començar a ploure. També és de veres, però ja li anem a fer. Only one daughter, and it's this dire, c'est si bon. El 7 i 8 de maig vine a la cinquena Fira de Comerç i Serveis de Montserrat. Aprofita la caloreta primaveral. Ix de casa, passeja pel nostre poble i coneix què et pot oferir. La fira estarà ubicada a l'Avinguda Jaume I i obrirà de matí i de vesprada. T'esperem! Se avecina un verano caluroso, pero tenemos la solución. Llega el Campus Internacional Worcester Valencia Basket. Del 21 al 26 de agosto, vuela con nosotros al Reino Unido. Disfruta del básquet y mejora tu inglés. Excursiones, entrenamientos, alojamientos, viajes y equipaciones, todo incluido. Si tienes entre 11 y 18 años, apúntate. Campus Internacional Worcester Valencia Basket. Conoce los detalles en oficinas o en valenciabasket.com. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. If instead it's so good. It's so good. So I say it to you. Like the French people do. Bueno, puestos a hablar con el departamento de Tour Ladies or Not Tour Ladies. Uh-huh. Me comuniquen que la están peinando. La están peinando. Mira, el otro día... que pueden estar a punto de arribar, pero igual con el Riven ya va a acabar el programa. Con el Riven ya arriben las noticias. De ver la ilusión que tenía. El otro día, que yo soy muy friki, y te vas a contar el otro día que me agrada molt clavarme en el archivo de RTV... puntes, té un arxiu de programes dels anys 70, dels anys 80. Bueno, hi havia un programa que parlava de la programació de la televisió espanyola en l'any 75, ¿vale? Li feia una entrevista a Íñigo, a José María Íñigo, que feia Directísimo, que era aquest programa. Que feien Summers, Salas i Summers, que sí, però això va ser després, però abans. Ignacio Salas va faltar... Ara fa Directísimo, ara fa unes setmanes. Mira, bueno, benvinguts. Parlant de les ladies, estàvem així esperant-les a les dos, els dos. I deien que no es pot anunciar els convidats en el 75, perquè si retrasava un avió o passava alguna cosa, hi havia moments que no venien. No és el nostre cas, perquè ja estan així. I estem pues toca menys mal. Perquè sí. Ara vos em vaig a dinar i no sé en què el Moon River. No, el Moon River. No, que Ximo cantava també, no? Anem a vore. Zapater i Noelia Pérez. Ai, que atasco. Que atascazo. Zapater, què fas fent terra? Ah, estàs... Per la guitarra. Sí, anem a... Ramonem un poquet, Eduard. Com estàs? Míralo. Hola, bon dia. Estàs bé? Estic molt bé. Molt que m'alegre. I Noelia, mira la que divina és. És que eres guapa, estàs dient que me recorde de la gala de Urban, de lo bé que cantares, i descobriment de la teua veu. Heu tingut un entrebanc. Sí, un entrebanc, ha sigut un entrebanc. Un entrebanc. Ara quan iscam d'ací només ens queda la multeta que recolli. Que ho ha aparcat mal. No, ara m'ha aparcat. Però valia la pena perquè volíem estar amb vosaltres, sí o sí. Però us han posat la multa ací? No, encara no. Dura ara mateix. Estem intuïts de tot. No la posaran. Ah, vale, venga. No, perquè només tenim 10 minuts. Tu deixes 3 segones. No, amunt d'una vorera. No passa res. No. Això no s'ha de fer. No passa res. No, mira, Pilar Nadal cada dia. Servidor bé. Cada dia en segona. Perfecte. Així com som un ecosistema en el polígono Vara de Quart, clar. I no n'hi ha Vara ni a Quart. Així anem millor. Cada un sense ningú problema. Clar. Hi ha un pacte de no agressió entre automòbils. I la policia... Bueno, però no digues molt fort. No. Està ben aparcat. Està molt ben aparcat. Sí, no és un... Con la vostra obra de manera que està superbé. Que vull que anem a veure-la. Pues mira, ho tens molt fàcil perquè actuem demà a la Politècnica de València, a la universitat, a les 7 de la vesprada, i és entrada gratuïta. No? O sigui, que vamos, vull dir, això que diuen, no, perquè la cultura és molt cara, no. Entrada això gratuïta convida. Demà en el Politècnic a les 7 de la vesprada. Sí, en la Universitat de Belles Arts, Politècnic, a mi de veres sense número, Auditori Alfons Roig. I dissabte, que espera Ximo, dissabte... Tu ja saps que en el som riure, allà estarem en... Dissabte estarem... En castellar. Exactament, en moment, castellar. En lo liberal. En castellà, en lo liberal. No, perquè el Fred Picó... Liberal, clar, sí, diu, no, no, no, és que això no és castellà, això ja està en la frontera de lo liberal. Ojo, ojo. Ojo, no, i si diu Picó, ho diu Picó. Hombre. Allà estarem, a l'Horta Teatre, que no és entrada gratuïta, fes entrada... Què molt, dius? Molt barateta, molt accessible, molt meravellosa i val la pena. Sí, perquè... Lo que te pasa una copa te pasa un lo que teatre. Dius, menys, bueno, menys. Que ara no el teatre... I allí tenen bar, que te la pots fer allí. Tot, no, mentre veus l'hora, m'encanta això. Claro. Sí. Bueno, l'espectacle el coneixeu sobradament, Two Ladies or Not Two Ladies. És burlesque, és cabaret, és músiques del món, és de categoria, una lady té barba, l'altra no, una és guapíssima, l'altra... També. I les dues són a la Lady 1, la Lady 2. Bueno, com se mos acaba el temps i ho portar la guitarreta i teníem el tema de fer eixa melodia tan bonica. Sí, us anem a fer una cançó. De Mancini. De la vostra veu, no de la nostra, que no, podria no, per ser l'amor terrible. De Déu, nosaltres callarem. Que la pluja sempre és bona, però els moments no. Pilar, com ho portes en el micro, bé? Avant, doncs com està això? Ara afina, ara afina. La fina, posa la fina, tot afinat. És Moon River, no?, de Mancini. Serà un regal. És el Moon River de les ladies, perquè cal dir que First Lady, que sóc jo, claro, la primera dama. Ui, que viva, la primera. Molt bé, ja està, ja està. La primera és alcohòlica perduda, pobreta meua. M'encanta. I la, apunta maneres, efectivament. I la segona lady, pues té un secret, i la barba anuncia que té un secret... gran. Mm-hmm. Aleshores, en general, les versions... I, sí, un secret molt gran. De bon tamany. Mm-hmm. La veu. Exactament. Aleshores, les cançons sempre tenen un punt durant l'espectacle on són, però no són. Al final, les ladies se les acaben fent seues. No? És una manera... Perquè també... el que elles volen fer és un concert. El que passa és que els hi passa tantes coses durant el concert, tants accidents, que al final les cançons acaben servint per entendre què els hi està passant, què estan visquent cadascuna d'elles, quins accidents van tenint, hi ha un Milord, què passa amb el Milord, nosaltres diem si ella de sobte se converteix un poc en Otella o no, no? Ens deia, perquè Alfaro ens està tirant un cop de mà, Carles Alfaro, ara, per tant, estem investigant... La dramaturgia i un poc el text... I dramaturgia, Rodolf Cirera... Que nivell, tant, primer nivell... Estem nivell. En primera fila... Segur que és una versió autèntica i pròpia. És una versió pròpia, pues però mira. Veureu que no està tan lluny. Escoltem millor. I esta cançó va dedicada a Audrey en el seu dia. Ai, sí, que avui fa... Santa Audrey Hepburn. I diu així. Gloria Estela. Moon River, wilder than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. Such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. Waiting round the van, my huckleberry friend, Moon River. Come water, man. Estimem molt. Enhorabona, que no us hem de comentar per el Max, per la part musical que vos toca, ah, interpretativa i d'elenc de la Neguet Lleig. Sí. Molt orgullosos del Teatre Valencià i del vostre talent, però arriben les notícies i m'he quedat sense temps. Quedem un altre dia. Quedem un altre dia. El dissabte en la Sala Horta. Sí. I quan és lo de... Demà a les 7 en el Poli. Sí, en la Politécnica. Molt bé. Aborronats. Gràcies pel telemònic. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.